el fin de semana, el Ministerio de Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria para que ingresen a trabajar los 67 despedidos producto de este conflicto. Ahora, hoy los trabajadores se hicieron presentes en la puerta de la fábrica y les impidieron el ingreso. Entonces, hay un problema que se dictó una conciliación obligatoria, que es una instancia que deben cumplir ambas partes, y la empresa, adjudicando de que iba a remodelar y hacer algunas reformas en sus instalaciones, no permitió el ingreso a los trabajadores, por lo cual está incumpliendo la conciliación obligatoria. Los trabajadores lo que están denunciando es que obviamente se estuvo todo el fin de semana para hacer la presentación del establecimiento y que justo hoy lunes, cuando se está trabajando, les permiten el ingreso, por lo cual es una maniobra que la empresa, que su voluntad expresa es que no quiere cumplir esa conciliación que fue dictada por el Ministerio provincia, que es la cartera del doctor Cuartango. Pero y esto entonces, y en el día de mañana, por ejemplo, el día de mañana los trabajadores se presentan nuevamente y ahí sí o sí lo tienen que dejar ingresar, o si no ya está completamente decidido por parte de la empresa no reincorporar a los trabajadores más allá de la conciliación obligatoria. Lo que pasa es que el problema es que la conciliación obligatoria establece un plazo de 15 días, por lo cual la empresa debería haber empezado a cumplir a partir del día de hoy. Claro. Entonces, ¿cómo va a seguir mañana? Se va a discutir hoy en lo que se discuta hoy. Hay una resolución judicial que tiene que ser cumplida. Bien. Y Victoria, no se puede. Si no, imagínate que cada vez que haya conflictos colectivos, el ministerio dicta una conciliación y al otro día se puede limpiar el lugar. Si no lo cumplen, no tienen tal sentido. Exactamente. Y por otra parte te iba a preguntar, ¿cómo notás que se ha ido desarrollando el conflicto, que arrancó muy muy callado, muy tapado, con mucha presencia policial en cada una de las manifestaciones que había y que terminó tomando cierto relevo mediático también, que lleva un poco a pensar la sociedad? ¿Cómo lo sintieron ustedes desde ahí? Lo que pasa es que la pelea que dieron los trabajadores fue enorme. Los trabajadores vienen, primero iniciaron todo un proceso de suspensiones que fue naturalizado por la supuesta crisis profunda que tiene la industria automotriz. Eso se derivó en despidos masivos, ¿sí? 67 familias de una planta de 250 son despidos masivos. Y entonces la lucha de los trabajadores peleando por reincorporación, discutiendo en todas las instancias, porque te recuerdo que ellos ya habían discutido tanto en el Ministerio de Provincia como en el Ministerio de Trabajo, de Nación, y demás. Y al no encontrar respuesta, los trabajadores obviamente iniciaron un plan de lucha enorme, por lo cual en asamblea decidieron que los 9 trabajadores iban a ingresar a la planta como representación de la voluntad de los 67, y ahí fue cuando tomó una repercusión pública enorme, además porque era una fábrica militarizada, las condiciones con las que contaban los trabajadores eran terribles, no se les daba agua, no se les daba comida, se les apagaba la luz, o sea, era realmente una tortura psicológica, por lo cual todos los actores que defendemos los derechos de los trabajadores hemos salido a hablar públicamente porque las condiciones en las que se encontraban eran completamente inhumanas. Eso hizo que tomara una repercusión enorme y además porque es la expresión de una crisis que están sufriendo todos los trabajadores del sector automotriz. En los medios muchos dicen que porque los trabajadores se encontraban dentro de la fábrica, se paralizaron 5 terminales. Eso no es así. Lo que sucedió es que la misma, es decir, enviar a todos sus trabajadores a sus casas, por eso fue un conflicto tan grande. Hubieron incluso acusaciones y mentiras importantes y cruzadas, ¿sí? Paró Ford, paró Volkswagen, paró Peugeot y demás, no porque los trabajadores estuvieran adentro de la fábrica, sino por la misma voluntad de Gestamp de evidentemente negociar algo más grande y forzar a que los trabajadores salieran de la fábrica por las condiciones inhumanas y el trato. Claro, y por otra parte te iba a preguntar, que hoy escuchábamos algunos extractos de algunos audios de algunos trabajadores que decían también una solidaridad grande por parte de las otras fábricas que también hay en Escobar. Sí, la solidaridad de los trabajadores hacia los trabajadores de Gestamp es enorme, es enorme. Se había hecho en estos días un encuentro de todas las organizaciones obreras, estudiantiles y de izquierda en Zona Norte para discutir cómo seguir adelante alrededor de los despidos y las suspensiones que estaban habiendo, y ese encuentro, que es el encuentro sindical combativo, se pronunció a favor de defender la lucha de Gestamp. Y la verdad que uno iba a la puerta de la fábrica y es enorme la solidaridad que tiene, porque expresa un problema profundo, que es el problema que están viviendo los trabajadores en la Argentina. Nosotros vemos que en los medios dicen, bueno, pero son suspensiones. Las suspensiones a los trabajadores les implican el 25 y muchas veces el 35% del sueldo menos. Claro, sí, si muchísimo. Un trabajador con la inflación y el ajuste que hay no llega a fin de mes, imagínate que lo suspenden y encima le descuentan esa cantidad de su sueldo. Y ni hablar de los trabajadores que se quedan sin trabajo en una situación así. Entonces los trabajadores no les queda otra que salir a pelear. Y el resto de las fábricas y los estudiantes solidarios se solidarizan porque es expresión de una realidad que está pasando el país y de lo que está pasando con la clase obrera. Seguiremos hasta que los trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo.